Oye, culiao, no entiendo cuándo queda más gorda, o sea, no te voy a sacarte la chucha. Salpica, culiao, si te re le chancha la hija, culiao. Claro, culiao, la maraca tuvo más tandreca que aparece palo en la perra. Sabisa, culiao, te voy a darte por hueco. Ya, pues vamos por fuera. A ver, jóvenes, jóvenes, ¿qué pasa aquí? ¿Qué comportamiento es ese? ¿Se justifica tanta violencia? Claro que se justifica, vos, profe. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Chucha, para empezar, estamos habitando en el seno de un modelo neoliberal que fomenta el individualismo y diluye salvajemente las conductas solidarias, lo que hace imposible que surja un proyecto colectivo. Por otra parte, también somos víctimas de una moralidad cristianoide, súper castradora, con la cual nos manejan, nos reprimen, hace que seamos por medio de la ignorancia dócil y servil frente a un sistema concha su madre que está al servicio del poder económico. Además, profe, esta moral hipócrita de doble estándar reprime, comprime y centrifuga fuerzas que son tan humanas, nos imponen monogamia, control, equilibrio. ¿Y dónde queda el deseo? El desorden, la vida, pues, profe. Y es súper contradictorio. Yo nunca la entendí a la próxima religión, el concepto de un Dios que te brinda el deseo y después te pide que no desees la mujer de lo otro, que da racionalidad por condición y después te pide la fe. Si esta es la Biblia, pues, profe, un loco, Abraham parece que se llama, le implora por un hijo a Dios, el Señor se lo otorga y después le pide que lo sacrifique como muestre su amor. Sí, ¿cómo la actitud? Al máximo. Y toda esta locura comprimida en la médula de los criterios que delimitan la topografía entre lo lícito y lo ilícito, entre el bien y el mal, es un chiste concha tu madre. Y toda esa weá nos da rabia. Y como no podemos pelear contra el sistema, nos agredimos nosotros mismos. Nos agredimos en todas partes, en la escuela, en la pobla, en el estadio. Mira, esto es hueveo, profe, porque somos cabros chicos, pero cuando toda esa rabia un ciego de los marginados del lumpen, de los que somos el costo a escala humana del sistema, tengamos un horizonte claro de expectativas respecto a nuestro rol en la construcción de un panorama más lindo para el hombre, va a quedar la cagada, profe. Entiende, profe, ¿no? Por eso nos insultamos y peleamos de puro hastío desde cabros chicos. Ah, ya. Bueno, visto así, ya. Peleen nomás, pero con cuidadito, ¿ah? La preguntita del profe. ¡Jote! ¡A hueonao! Ya sabéis, concha tu madre, no hueven más. Sale, culiao, que ven. ¡Que el pueblo hueve al sistema! ¡Para que el sistema no hueve al pueblo! ¡Que el pueblo hueve al sistema! ¡Para que el sistema no hueve al pueblo! ¡Que el pueblo hueve al sistema! ¡Para que el sistema no hueve al pueblo! Las flores del mal. Flores del mal. Flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Las flores del mal. Comenzamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y comenzamos otra semana más en un nuevo episodio, el episodio número 10. El 10 viene a ser en numerología, una ciencia olvidada ya un poquito. El 1 más 0, es decir, todo el potencial creador potenciado en todos sus aspectos. En cada uno de las distintas variedades que tiene esta energía. ¿Qué queremos decir con eso? Que en el fondo, en este episodio, vamos a hablar un poquito de todo eso que nos potencia. La idea principal del episodio de hoy era la rabia. Pero no vamos a hablar solamente de rabia, sino que vamos a ir hablando distintas cosas que nos hacen dar vuelta, que nos hacen movernos en esta sociedad actual y girando en torno al pensamiento pedagógico. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Y para qué aprendemos? Comenzamos una semana entonces donde se encuentra un cadáver el cadáver de Santiago Maldonado y obviamente se transforma en todo un hecho mediático en donde pareciera que el ser humano que terminó siendo asesinado se transforma un poco en un ídolo, se transforma en un poco una carta de cambio para los distintos partidos y grupos políticos que están disputando el poder en este momento, ya sea en el territorio dominado por el Estado Nacional Argentino como en el territorio nacional chileno. Sea como sea, los mismos poderosos de siempre están detrás de esto y los mismos pobres y silenciados de siempre se mantienen pobres y silenciados. Del mismo modo, encontramos una declaración que sacaron el Frente de Liberación Animal a propósito de la acción directa realizada en la Universidad de Chile, en el laboratorio donde tenían ratas, insectos y otras especies esclavizadas. Vamos a dar paso a la lectura de este texto y posteriormente vamos a presentar a las invitadas que tenemos en el estudio para empezar ya con este programa. Un saludo a todas las emisoras comunitarias que nos retransmiten y nos transmiten en vivo. Para variar, y a propósito del fracaso que ha sido uno de los programas, uno de los tópicos que hemos abordado en los otros programas, no estamos saliendo al aire, sino que estamos grabando el programa, pero bueno, es lo que tiene la radio comunitaria. Paso a leer el comunicado con fecha 21 de octubre de 2017. Como ya es de conocimiento público, entramos al Centro de Tortura Animal Bioterio, ubicado en el Departamento de Ecología de la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, con la clara intención de solidarizar con las y los roedores encerrados, abrir sus jaulas y rescatarlas del sufrimiento, esclavitud y explotación a la que fueron sometidas por profesores y estudiantes. Con respecto a esto, declaramos que logramos rescatar 82 ratones, lejos de las batas blancas, jeringas, jaulas, hacinamiento y condiciones ambientales artificiales, han gozado de buena salud y han sido preparados para su libertad. Han conocido el aire fresco, el olor de la tierra, la belleza de la noche, sus miradas brillantes, su alegría de salir de la jaula, sus ganas de vivir y conocer aquello de lo que es el cautiverio que les privó. Es una bofetada en la cara del especismo y el progreso científico, una profunda reafirmación de nuestra pelea por la libertad. 2. En el bioterio había más roedores y fueron liberados de sus jaulas. Lamentamos profundamente no haber podido llevarlos a todos. Cometimos el error de calcular sin llegar a imaginarnos el nivel de hacinamiento en el que vivían. No estábamos preparados para el escenario que encontramos. Esto lo asumimos como una autocrítica y un aprendizaje que solo la experiencia pudo darnos. Esperamos que este aprendizaje pueda ser recogido por quienes se hermanan con la libertad y no están dispuestos ni dispuestas a esperar la buena voluntad de los carceleros. En la habitación también había cientos de insectos en cajas, gusanos, escarabajos y otros. Desconocemos si experimentaron con ellos o los usaron de alimento. También fueron liberados. El mismo especismo que jerarquiza y pone a los humanos por sobre todo, que no se imagina experimentar hoy con perros o gatos, pero sí con roedores, ese especismo ha ignorado por completo los insectos que allí habían. No los mencionan los científicos ni la prensa, pero para nosotros su encierro es tan repudiable como cualquier otro. Fue una decisión dolorosa dejar ahí algunos roedores e insectos. Sin embargo, no dudamos ni un segundo en abrir sus jaulas y dejar abundante comida a disposición. Haberles dejado encerrados y a merced de los científicos, eso sí que no nos dejaría dormir tranquilos. Para la próxima estaremos mejor preparados. No nos asombra que la prensa se ponga del lado de la explotación y reproduzca la versión de las y los torturados. No nos asombraban sus mentiras al respecto del destino de todos los animales para deslegitimar esta acción. ¿Vamos a creer en sus palabras? ¿Vamos a olvidar el problema de fondo, es decir, el encarcelamiento y la tortura? 3. El laboratorio en cuestión es una pequeña habitación, en donde los roedores vivían encerrados de hasta 3 en una jaula. Cada jaula apilada tenía códigos de identificación y nombres de humanos dueños de los animales que los habitaban. Encontramos 3 especies de roedores, ratas de laboratorio, nada que ver con la foto del diario, pues son negras, ratón de campo europeo y de gu. Especialmente triste nos resultó encontrar que algunos habían sido rapados y con evidentes signos de manipulación. Había calefactores que mantenían temperaturas artificiales. Sabemos que las y los roedores han llevado una vida asqueroso cautiverio y por eso nos procuramos preparar paulatinamente las condiciones para su liberación final. Pudimos observar un gran cambio desde el trauma del encierro hasta la alegría de la libertad. Las ratas de laboratorio desarrollaron conductas inmediatas que no esperábamos, crearon madrigueras en porciones de tierra, han correteado con agilidad por las ramas y hojas y se han mostrado activas. Los ratones de campo se mostraron inquietos, voraces frente a los alimentos como frutos y verduras y desecharon rápido el alimento artificial, pellet. Son osados, curiosos, pero también hábiles en arrancar y encontrar escondite. Los de Wu fueron reticentes a nuestro contacto. Esta especie endémica se esconde en ramas y rincones, se apiñan y comienzan a salir cuando nos alejamos. Se han alimentado de brotes, frutos y semillas. 5. Desde hace bastante tiempo las corrientes antiautoritarias hemos venido señalando que las diversas formas de explotación y dominación descansan en la jerarquización de las y los individuos, justificada y avalada por la autoridad con discursos que excluyen a unos y privilegian a otros. El especismo pone el valor de la vida, cuerpos y actividad de las y los animales no humanos por sobre las del resto, instalando la idea de que la vida, cuerpos y actividad de los animales pueden ser apropiadas y utilizadas en beneficio de la humanidad, sin tener mayores contemplaciones sobre su individualidad, libertad y deseos propios. La lógica especista nos dice que el resto de las especies existe para servir a la humanidad, avalando así la esclavitud, el poder y la autoridad. En estos días hemos visto a las y los científicos defender la experimentación, hablando de los beneficios para los animales ante el calentamiento global y afirmando una y otra vez que el bioterio cumple con los protocolos establecidos. Ante eso afirmamos que no hay encierro válido en experimento que justifique la tortura, que experimenten sobre sí mismos si quieren, que se encierren y sometan a lo que sometieron a roedores e insectos. Todos y todas quienes repudian ser dominados también deberían repudiar el dominar a otros. Por esto nuestra posición es firme, rechazamos y nos oponemos a toda forma de explotación y autoridad, tanto si nos oprimen a nosotros como si oprimen a otros. ¿Cómo vamos a creer en quienes la muerte de algunos roedores cuando fueron estas mismas personas quienes la encerraron y sometieron a experimentos? Nos duele el destino de aquellos que quedaron allí, pero sabemos bien que la principal responsabilidad es de quienes les sometieron a una vida de encierro y se alejaron de su hábitat. Mucha basura han vomitado los científicos afectados, declarando su preocupación por los roedores, por su bienestar y por su supuesta incapacidad para desenvolverse en cualquier otro espacio que no sean sus laboratorios. Ahora les interesan sus muertes, cuando han señalado que generaciones de roedores han muerto en sus manos, bajo métodos científicos y la idea de progreso. Para ellos, la verdad de todo se reduce a pérdidas económicas. Se sienten violentados o frustrados en sus aspiraciones por las consecuencias de nuestra acción. Ahora imagínense toda una vida, su única vida, en una jaula. A ustedes que se creen y los que tratan como dioses del conocimiento sobre otras especies, les contamos que nuestras hermanas y hermanos hoy derriban sus verdades y nos enseñan que es posible aprender a vivir en libertad. Nos alegramos infinitamente de que sus investigaciones se hayan ido a la mierda, que sus exitosas carreras se vean frustradas, que lloriqueen por Twitter. Hace 10 años, luego de una intensa campaña, se logró cerrar el bioterio de la Universidad Católica. Hoy, por medio de esta acción directa y sin descartar ninguna forma de sabotaje, hacemos un llamado a multiplicar los actos que en contra de la explotación animal y quienes la promueven. No podemos esperar a que las jaulas se abran solas. Hagamos de las palabras e intenciones acciones de liberación. Fueron muchas las críticas que se hicieron a la acción, en base a información entregada por la universidad, que desde el primer momento hasta ahora ha cambiado bastante su versión sobre los hechos, y diversos medios. Muchas de estas las recogemos, mientras que otras nos parecen nefastas, dignas de un lloriqueo que estaba más dirigida a deslegitimar la acción como directa, como método, que centrada en el sensacionalismo con que fue entregada la noticia. Llegar a este punto no es fácil, ha sido todo un camino de aprendizajes, no fruto del azar ni menos de un arrebato. Por ende, animamos a quienes critican con soltura a tener la misma iniciativa para llevar a cabo proyectos, instancias de lucha contra el especismo y quienes lo sostienen. Hacemos un llamado a evitar la compra de nuevos roedores y a los científicos y científicas a cargo sabemos quiénes son y qué hacen. Cuiden sus pasos. Dedicamos esta acción a todos los animales encerrados, ya sea laboratorios, zoológicos, jaulas o cárceles. Liberación animal, humana y de la tierra. Frente de Liberación Animal, Frente de Liberación de la Tierra. Comparto este comunicado con el objetivo de partir de la reflexión en este episodio número 10 de Las Flores del Mal, que cuando hay gente que está actuando por liberar un grupo de otra especie, habría que preguntarse hasta qué punto estamos luchando nosotros también. De pronto también nos hace falta observar otras dimensiones de la lucha para salir de nuestro propio espacio de confort y darnos cuenta que gran parte de nuestras demandas suelen ser mezquinas ante la problemática mundial que nos aqueja. El problema de la humanidad muchas veces es el problema del mundo entero. Comenzamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal. Y no estoy solo en el estudio, me encuentro con otra gente, pueden presentarse. Bienvenidas, o bienvenidos, o bienvenides, no sé. ¿Cómo están? Bien. Hablen fuerte nomás que no sé si se escucha. Hola. Perfecto, sí, ahí se escucha. Oye, Nada, pues partamos al tiro, vámonos de lleno con esto. ¿Cómo se llaman? Pues preséntense. Hay una persona acá que ya nos había acompañado en el segundo episodio. Acá habla Tatán, de la banda Trola. ¿Y qué más? Y Lilith. ¿Cómo estáis, Lilith? Mal. Mal, ¿por qué? Cuéntame. Porque me encanta el drama. ¿Te encanta el drama? Oye, igual este programa es un poquito dramático, así que... A mí igual me encanta, vamos a ser dramáticos. Vamos a ponernos dramáticos, ¿no? Oye, les pido que cuando hablen se acerquen un poquito más al micrófono para no tener que subirle tanto. Oye, Napo, vamos a empezar este episodio, que por lo demás viene acompañado de audios que fueron rescatados del sexto encuentro del libro y la propaganda anarquista que se realizó en la ciudad de Santiago. Así que esos audios nos van a estar acompañando y Tatán nos va a estar acompañando con música también. Que eso está súper bueno porque es muy buena la música de Tatán. Y le pone sentimiento a este episodio. Oye, antes de comenzar el programa me habíais comentado que tenía algunas observaciones a propósito de esa acción. ¿Queréis comentarla? Sí, porque sabes que igual no había leído el comunicado, como... Dale más cerquita del micrófono. La primera, o sea, te escucha vos y ahora es cuando me entero de este comunicado. Y sí, como que en un momento me tal vez me llegó hasta de donde lo leí, como pucha, cómo no lo planearon antes, como por lo que sucedió, ¿no? Y cómo influyó en mí el relato de la prensa, po. Y que es real, que por lo menos hicieron algo, ¿no? Como uno lo puede llegar a criticar y puede llegar a pensar, yo podría haber hecho tal weá, pero estos locos lo hicieron, ¿no? Y con una autocrítica que me parece súper valorable igual, que obvio que estás trabajando con... No estás trabajando, digo, estás haciendo una acción con animales que no sabes cuál es su reacción, ¿no? Entonces es obviamente que es un aprendizaje y es súper valorable. A mí me pasó un poco con, a propósito del comunicado, que un compa publicó el comunicado ahí por las redes sociales y hacía una reflexión. Él es un poco más viejito que uno, pero ponía que, claro, pues cuando no había internet o tanto acceso a internet, luego una acción directa se solía esperar un rato, una semana, por ejemplo, entonces se permitía generar todo un debate en torno a la acción y después el comunicado, ¿cachai? Entonces igual está bueno como volvernos parte también de eso, pues entender de que no son hechos aislados. Me acuerdo siempre del cuento que nació ahí del Café Revuelta, un programa de radio que salía desde Casa Tiao hace mucho tiempo, y ahí salía como esa idea de que estamos siempre en la noche, y cuando estallan, a propósito de cuando fue el caso bombas y los atentados explosivos y todo eso, que en el fondo estas acciones, si bien no participábamos directamente cada uno de nosotros o nosotras, igual nos daban lucecitas, po, de que habían otros o otras haciendo cosas, po. Y eso igual no nos da un poquito de energía porque no estamos tan solos ni tan solas y no estamos tan cagados. O sea, estamos bien cagados, pero no tanto, ¿cachai? Hay cosas que todavía están pasando y que se pueden hacer. ¿Qué opinas tú, Lilith? ¿O no querés meterte en ese tema? Yo nunca me quiero meter en los temas espinosos. No, yo tengo... Sí, es que me quería referir en principio a lo de Santiago Maldonado. Dale nomás. Que, claro, como hablábamos con algunas compañeras de que logramos entender que finalmente el compañero fue asesinado. Además fue asesinado por el gobierno de un fascista como Macri. Y ante eso, bueno, como que no queda otra cosa que querer salir y arrasar todo. Pero también lo que veíamos es que al parecer continúa existiendo una lógica de que hay cuerpos que sí importan más que otros en este tipo de cosas. Es por eso que una no suele encontrar a putas como mártires de una lucha. No suele encontrar trabas, ni trans, ni maricas. El único marica, claro, Daniel Zamudio. Pero no es el símbolo de la izquierda. Claro, o ahí una sale al tiro y dice por qué ya lo agarraron. Pero no es símbolo de la izquierda. Como que ese marica está relegado a los maricas. Que me parece que está bien. Bueno, hasta cierto punto, no sé. Pero el punto es que nadie se lo quiso disputar. Como si ahora vemos que existe una disputa férrea y vergonzante por Santiago Maldonado. Entonces yo no sé si mañana, si una puta muere en esas, la asesinan en esas mismas condiciones, no sé si la izquierda o las izquierdas van a salir a disputar ese cuerpo que fue asesinado, porque parece que no importa tanto. Incluso lo vemos no solo como con claro, también lo vemos con las mujeres, el trato sigue siendo distinto, y cuando un compañero hombre cis es el asesinado, y que además cumple con un cierto prototipo, algo pasa que ahí sí. Pero insisto que no, jamás podría estar de acuerdo con ese asesinato, y jamás podría no entender la importancia que implica aquello. Pero es solo que yo creo que esa importancia debería dársela a todos los cuerpos, no solo a los que cumplen un cierto prototipo. Y eso en verdad, y sobre el tema como de lo que ocurrió con el grupo de liberación animal y el laboratorio, sí, me gusta que surjan estas cosas, como estas acciones, para saber que algo está ocurriendo. Sobre todo cuando las manifestaciones en general han adquirido como un rasgo más rutinario. Entonces como que no se sale de la concentración, de la marcha, y allí nos quedamos. Como que importa más saber con cuánta gente cada piño político llena la marcha que la acción en sí. Es por eso yo creo que se perdió esa fuerza, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, por la educación gratuita. Ahora, claro, Piñera sale con la amenaza de que la va a quitar, y ahí entretenido lo que va a pasar de nuevo. Pero yo creo que de nuevo ya no va a ser la Jota, pero va a ser lo que se conoció en su momento como el bloque de conducción, que de nuevo va a hacer planes para bajar tomas, para bajar paros. Bueno, eso. Vamos a ver qué pasa ahí. Sí. Oye, vamos a tirar unos audios de lo que ocurrió ahí en la Feria del Libro y la Propaganda Anarquista, y preparamos las cositas ya para escuchar a Tatani, para escucharnos, escucharnes, escucharnix. O como queramos llamarles, como las radios comunitarias, esto me gusta. Medios libres, medios piratas o como se llamen. Lo importante es que están ahí, sonando y haciendo cosas. Sigues escuchando Las Flores del Mal en este episodio trunco número 10 de este Radio Pasquín. Continuamos entonces en la sexta Feria del Libro y la Propaganda Anarquista en la ciudad de Santiago y me encuentro en el puestito de Peuma Ediciones. Preséntate, compa, y cuéntanos, ¿por qué es Peuma Ediciones? Bueno, es Peuma de Diana primero, es completito. Bueno, y soy una brujita de aquí de La Guarria, de Maipú principalmente. Y bueno, el proyecto lo que trata de tomar es un poco como la confección de libros artesanales autogestionados que muestran como una propuesta de liberación del conocimiento anticapitalista y antipatriarcal. Viene como con toda una temática como de brujita, así que varios de los libros son como de magia, próximamente como más la temática de lo que vendría siendo la figura de Diana, que, bueno, de la mitología como la esta diosa relegada a la selva, como que niega un poco el matrimonio, pero tiene este control de la fertilidad, que es como la amparada por los esclavos, las mujeres y los extranjeros, que era como para su periodo los desterrados, los negados por el hombre, por el mundo masculino. Y Peuma, que es el sueño, como esta visión como interior de cómo tenemos esta introspección de nosotros mismos, nuestra propia interpretación de la realidad, como con una mezcla del Peuma del Mapungún con lo que vendría siendo nuestra identidad y Diana con toda la ideología detrás que tenemos occidental. Así que una mezcla de todo eso, de la herencia de las brujitas, de nuestra historia. Bueno, la difusión, más que nada, como justamente como yo igual vengo de una periferia, la elección de los títulos igual es como para que nos conozcamos entre todos como otra alternativa igual de pensamientos, porque no es como ver Ocho, Pablo Coelho, que es lo típico que uno ve como en la calle, en todos lados, y lo que se vende rápido. Lo que yo ofrezco igual son títulos como conocidos igual dentro del ámbito anarquista igual, pero que también tratan de estar como a un precio módico y que se pueda difundir entre todos con una propuesta igual de abrir el conocimiento y conocer otras perspectivas, pues, y que va a través de conocer otros pensamientos de otra gente, así uno se nutre. Pues. En página de Facebook, Peuma de Diana Ediciones, y eso, ahí tengo todos los libritos y libretitas. Ya, pues, vale a ti. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar. Flores del aire. Notas y ritmos macabros. Noche de muerte de lo que escuchábamos entonces era Peuma de Diana, una reseña de una de las editoriales que vamos a estar difundiendo ya y que se presentaron en el sexto encuentro del libro y de la propaganda anarquista en la ciudad de Santiago. Lilith, según tengo entendido, tú habías hecho unos talleres sobre, en el contexto de la inclusión en las escuelas. ¿De qué se trataban los talleres y por qué cuestionas el concepto de inclusión? Me gustaría que te fuera ahí por esa rama. Sí, este año como a principios, para ahí por abril, mayo, tuvimos la oportunidad de hacer unos talleres enmarcados en, bueno, tenían el nombre de Sexualidades y Género, en el INSUCO, el Instituto Superior de Comercio de acá de Valparaíso, puesto que habían ahí un par de profesoras que vienen de un mundo, claro, general del feminismo, de las izquierdas, tienen profesoras con muchas inquietudes. Hicimos estos talleres a unos cerca de 15, 19 cursos eran en total, primeros y segundos medios. Wow. Y sobre la experiencia en sí, bueno, con los talleres lo hicimos solo con un, éramos una compañera y yo, entonces nos tenemos que dividir en estos cursos. Y sobre la experiencia, bueno, tocamos el tema como trans de manera central, más bien desde la problematización más que del conocimiento dado, y nos encontramos con que había una alta participación y con mucho entusiasmo también. Y si bien es cierto, al principio no nos alegramos de que así fuera, no habíamos hecho la reflexión o el análisis quizás para reflexionar después que quienes más participaban eran los varones, los hombres. Pero en ese momento a mi compañera y a mí no nos importaba porque no estábamos, no habíamos sido conscientes de esa situación. Hasta que de pronto otra compañera nos lo hace ver y efectivamente, y pudimos entonces aguzar el ojo y darnos cuenta de que cuando las mujeres hablaban, que era obviamente en mucha menor medida que los compañeros hombres, ellas lo hacían sintiendo, como se acercó después una de las alumnas a decirnos, como que era la oportunidad que tenían para hablar. Por lo tanto, eso implicaba que si formulaban una pregunta, a su juicio, tonta, no era posible que ellas pensaban que no iban a tener nuevamente la oportunidad de reformular otra. Ya sea porque nosotras no se la íbamos a dar, o porque era tanta la vergüenza por la pregunta tonta, a su juicio, que iban a ser incapaces de formular otra. Y claro, eso nos abrió muchas crisis. Porque si bien es cierto, era muy bacán todo y se produjeron reflexiones interesantes con los, las y los estudiantes, pero nunca pudimos tensionar esa situación. Como que no logramos dar cuenta allí de ese privilegio que tienen los chicos desde... Oye, esa parte que estáis mencionando es la parte que me gusta, a los fracasos. Creo que es lo que más me atrae... de los tópicos y que hemos trabajado. ¿Qué pensáis tú que podría haber sido una estrategia de pronto para enfrentar eso? Porque efectivamente los hombres hablan más que las niñas y es un hecho, o sea, se ve en todos lados, incluso en la misma asamblea de esta radio se evidencia así, y cuesta, incluso las compañeras cuando lo evidencian dicen, oye, fíjate de esto, incluso así cuesta transformar eso, y me identifico dentro de eso, o sea, cuesta salir de ese rol del que tiene la voz potente, del que tiene que golpear cuando discursea para, así en términos vocales, nunca tan gráfico, golpear cuando discursea para dejar claro el argumento, que es un tema complejo, o sea, cuesta, y sobre todo cuando uno se ha formado como hombre, cuesta transformar eso. Debimos haberlo dicho, porque... así como pudimos plantear un montón de temas un poco espinudos para el contexto, porque igual eran estudiantes, tenían 14, 15, a lo más 16 años, que en sí no era un problema eso, pero sí las familias. De hecho, las profesoras nos, de algún modo nos previnieron respecto del contenido, porque era posible que en algún momento igual algún apoderado o apoderada se fuese a quejar al colegio. Más allá de decir que, claro, el colegio era laico y todo aquello, pero se podía producir igual un problema. Entonces, así como sorteamos temas espinudos, como la exploración anal, sobre todo en los varones, pudimos haber hecho hincapié en lo que estábamos viendo. Quizá por ahí no lo hicimos porque, como que nos... Bueno, esta compañera nos lo hace ver cuando ya nos quedaban como un par de sesiones. Entonces, tampoco era mucho más lo que podíamos hacer. Pero sí, sin embargo, pudimos haber aprovechado igual esas dos sesiones. Y yo creo que no lo hicimos, más allá del tiempo, porque igual teníamos muy, bueno, voy a hablar por mí, yo tenía mucho susto de que esta experiencia, que por fin había sido una, claro, me carga plantearlo como en términos de exitoso, pero una muy buena experiencia, como desde lo pedagógico, que yo no quería arruinarla, como que no quería llegar al momento en que los chicos dijeran, y bueno, sé yo, salieron con cualquier crítica, como que yo quería que todo terminara de manera muy feliz, porque claro, yo no podía creer tanta felicidad, y quería, y me gustó sentir, pero mascar un poco de eso. Y creo que por egoísta también, pues, porque pensé mucho en ese momento, yo creo que en mi bienestar, que era el mascar esa felicidad, o más bien satisfacción más que felicidad, que no quise soltarla, pues, porque sabía muy bien. Era un logro personal, sin duda también. Pues. Sí, pues yo creo, ahora viéndolo desde la distancia, que sin duda influyó. Pues, sí. Caché que. Igual estamos, no sé, yo hace poco había un debate con una compa ahí, a propósito de estos reggaetoneros nuevos, o no sé cómo se llaman, traperos, los que tocan trap, o hacen trap, que presentan igual una estética súper disruptiva, lo pongo entre comillas este disruptivo, para la estética tradicional como del reggaetón, ¿cachai? Y un poco como si existía o no la predisposición de estos niños y niñas que se están formando y están en todo un periodo de descubrimiento que creo que nunca se acaba, pero están como descubriéndose. Quizás había una predisposición a aceptarse como en otra variedad de formas también. Bueno, y ahí se armaba un debate como con la compa esta porque... Claro, desde mi perspectiva quizás no era tanta la diferencia, po. Quizá comercialmente eran un poco más distintos, po, ¿cachai? Pero a mí me olía un poco más a que te estaban entregando nuevas líneas de ropa para comprarte, cosas así, más que otra cosa. ¿Qué pensáis tú? ¿Lo sentiste como distinta a su disposición a los chiquillos y a las chiquillas? Sí. Pensando quizá en tu época escolar, por ejemplo. Sí, es que yo tuve un primo que igual pasó por ese liceo. Y también por relatos de las mismas profesoras en torno a experiencias anteriores, en la nuestra, claro, a ella también le sorprendió, porque todo funcionó muy bien, sí. Es que por eso era esta satisfacción constante de que teníamos que ir porque estaba funcionando de maravilla. Igual y si no hubiera funcionado también habríamos ido igual porque está el compromiso. Pero según lo que nos contaban las profesoras, por allí habría sido un poco complejo realizar este mismo taller hace un par de años. Primero por el entorno, que además, hago un paréntesis breve, nadie se escandalizó cuando nos veían entrar a la sala de profes, como con nuestros atuendos. Bueno, en general yo soy un poco más oscura. Pero igual, pues no sé, pues ya ir con un vestido genera algo y acá no pasaba. Entonces se cumplía, eso comprobaba lo que planteaban las profesoras respecto a cómo del entorno. Y además funcionó porque sí, pues efectivamente las y los estudiantes tenían esta predisposición ellos mismos a cuestionarse todo. Entonces cuando le planteábamos que el ano servía para otras cosas, más allá de lo que nos habían enseñado, producía ciertas sorpresas, pero en niveles. Entonces una descubría que había estudiantes que reaccionaban con total impacto, pero no reprobando, sino que poniéndole más atención a lo que estábamos hablando. Y por allí otros más avezados que se terminaban acercando a ti a preguntarte si yo les podía recomendar como marcas de lubricantes para tocarse. Pues. Claro. Bueno, experimentar más que tocarse. Y eso fue bello porque nos encontramos con estudiantes que estaban todo el tiempo cuestionándoselo todo, los límites de... Pero ahí descubrimos... que basta con una pregunta o una palabra y se activa, estalla, sí, ¿no? Como que los cabros de verdad, sí, ponte tú, igual como en el off the record estábamos hablando de anarquismo, me imagino yo que si alguien De pronto, yo sé que es complejo plantear anarquismo en la escuela, pero si alguien por allí dijera bueno solo la palabra anarquismo, los cabros de verdad se pueden entusiasmar si se los sabéis presentar. Bueno, eso, como me la regué, pero... Oye, vamos a tocar ese tema cerca. Voy a poner un audio, otro audio de la Feria Anarquista y seguimos con la música del Tatante, Tinka. ¿Estáis lista? ¿Sí? Ya. Voy a tirar entonces un audio. Esto es de Dudo Ediciones, otra editorial independiente, y volvemos con Tatán. Continuamos acá en la sexta Feria del Libro y la Propaganda Anarquista en Santiago, y me encuentro con la, no sé, la autora, la conspiradora, editora. Editora editorial, señora. Esa, de Dudo Ediciones. Preséntate, pues, y cuéntanos qué función realizas y qué es Dudo Ediciones. Bueno, yo soy María Paz. La editorial lleva 2 años. Parte por un proyecto personal, porque yo fui autora en un momento y publiqué con una editorial más bien conocida, mediana, grande. Y como que sentí que me cagaron todo el rato con los derechos de autor. Y yo no podía entender que un autor ganara el 10% de un libro y que todo el rato para dónde se iba. Entonces yo empecé a investigar, me metí a hacer un magíster de edición, y empecé a entender este formato de publicación. Y ahí nace por Dudo Ediciones, en donde se manufactura todo a mano, en donde tenemos el trato del pago al autor en un 30% de todas las utilidades de la editorial. El autor no pone ni uno, entonces también es un riesgo para mí publicar. Y además se trabaja colaborativamente con él, donde hay un cuaderno con ellos, les enseño, hay algunos que les gusta, otros que no, y se mantiene un poco la libertad de cada uno. Entonces igual es una apuesta súper distinta dentro de la industria. Acá, a baja escala, pucha, yo igual tengo los precios un poco más caros, pero porque son ediciones de lujo, o sea, libros de tapadura, libros infantiles, políticos, a full color, que los vendo, no sé, pues, a 6, a 5 lucas, a 4, y que tú en el mercado normal los encontrás a por menos de 12, jamás. Entonces también es una apuesta diferente, interesante, que ha funcionado, pero es apuesta, sigue siendo apuesta, aunque llevo 2 años igual. Todavía es como, me pasa algo, no sé, pues no puedo ir a una feria y me puedo ir a la quiebra así rápidamente. Pero esa es un poco la dinámica, cómo funciona. ¿Por qué el papel como soporte? ¿Por qué lo escrito también como soporte? Uf, es que podría ser cualquier cosa igual, o sea, en términos de contenido. Pero la editorial tiene otra cuestión, que es lo visual, el objeto. Yo siento que cada publicación tiene su contenedor. O sea, tú podías hacer fanzine porque te gusta el fanzine, pero ese contenido, de repente, si tú lo ves para un público determinado, con un objetivo específico, podría ser cualquier cosa. Podría ser esto lo que estamos haciendo, podría ser hablado, podría ser un libro más tapadura, qué sé yo, o podría ser un libro chiquitito. Hay una cuestión ahí con la materialidad que tiene que ver netamente con el contenido. A propósito de chiquitito, nos acompaña un cuadrúpedo pequeñito. Y tienes libros también en distintos formatos, pues uno súper pequeño, yo diría más que de bolsillo, como del bolsillo de miniatura que uno tiene al lado del bolsillo. ¿Miniatura o ediciones tipo diamante? Que todos los libros miniatura, si son menos de 5 centímetros, ya pertenece al formato miniatura, y es heavy porque en esta guame es snob 4. Como que son piezas únicas y son súper caras, y esa también es la apuesta, pues, de tener libros de calidad, bacanes, bonitos, que queráis tenerlo, que queráis guardarlo, a un bajo costo. Y es súper difícil, pero ahí es pura autogestión, pues. O sea, yo no tercerizo nada, yo hago el diseño, hago las ilustraciones, hago la edición de los contenidos, imprimo en cuaderno, y por eso logro esos precios, pues, si no, en ninguna posibilidad. Por último, el contacto, ¿cómo pueden encontrar? Facebook, Dudo Ediciones, tenemos una página web que me da lata terminarla, pero igual ahí también la veo, Instagram, y eso. Dudo Ediciones. Dudoediciones.cl, Dudo Ediciones, contacto@dudoediciones.cl. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del Las mar. Flores del mar. Flores del mar. Mariana. Ya, voy a tocar un tema que lo compuse pensando un poco en la escuela, en mi educación, y escuchando a Lilith ahora hablando, digo, ¿por qué yo no tuve una oportunidad de haber presenciado algo así en mi escuela? Y no tanto bullying. ¿Qué hablas tú de libertad? Si dentro de tu mente solo hay mentiras del capital, barrote y un calabozo mental, y a las portadas con las era de papá, y dime qué diferencia hay entre tu vida y una cárcel de verdad, sueño frustrado y una noche más, sin pensar, sin pensar, sin pensar, porque tu vida es humo entre tus manos, porque la vida más de lo que nos enseñaron en la primera que pisamos, formamos fila y para hablar levantamos la mano y nos calificaron, también nos castigaron. La escuela es cadena perpetua para el ser humano. La escuela es cadena perpetua para el ser humano. La escuela es cadena perpetua para el ser humano. Ya, aprovechando. Que no, que no hay tiempo para decidir. Que ya no hay nada aquí, que no sé dónde ir, porque ya no hay amor, el amor acaba de morir, y no me quedan más ganas de resistir, porque sin amor no hay revolución, ni ganas de vivir. Pa' que sobrevivir en este mundo cruel que está lleno de desigualdad. Nos quieren gobernar y hacernos desistir. No importa, amor, esto no es nada nuevo para mí. Me acostumbré a escapar de la desilusión. Y si logro romper las cadenas que hoy atan mis pies, no lo tomes a mal, no es nada contra ti. Siempre serás, serás un guerrero para mí, tratando de matar lo que nos hace mal, lo malo que hay en mí. Nuevo e inédito, tener la exclusiva así. Oye, voy para allá. Hola, hola. Oye, entonces estamos escuchando un tema nuevo, el segundo era nuevo. El segundo era nuevo, lo malo que es. Oye, no sé, pues tenemos más gente en el estudio, si quieren me dicen que no. Ustedes es la tribuna que traje yo acá, las maricas presentes. Oye, han estado melancólicos estos días. Una compañerita ahí me comentaba que todos los planetas están pasando por Escorpio. Y me decía que, acá viene la explicación, porque decirlo así como en balde no tiene mucho sentido, como que nos encaraba un montón de cosas nuestras también, y a partir de ese encaro como que aprendíamos también, como que la idea de encararnos eso era aprender, pues. En ese sentido, siento que estos últimos meses incluso han estado medios melancólicos, y un poco porque también el mundo se está cayendo a pedazos. Sí. Y no se puede negar eso. O sea, hay un oriental con un gringo que están a punto de hacer estallar el mundo en mil pedazos. Y hay que seguir vivos nomás, pues. Hay que seguir haciendo cosas. Y ante esas gigantes miserias vienen nuestras pequeñas miserias del cotidiano, que también nos hunden un poquito, pues. Un poquito más harto. Sí, po, como si no fuese para poco. Claro. Oye, y el último tema que presentaste, pues, ¿qué onda? Cuéntanos un poquito sobre esa canción. Es un poco personal igual, pero bueno, como todas, pero igual creo que todas las cosas que sentimos todos se reflejan un poco, ¿no? Porque igual estás hablando de algo que nos sucede en general, que andamos melancólicos, no sé. En lo personal, esta vez estoy sintiendo como que la libertad me ha roto el corazón, ¿cachai? Y de repente es como que igual, no sé, a veces me siento como atrapado y me pregunto por qué, si soy libre, ¿por qué tanto, no sé, me encarcelo solo en ideas, en sentimientos, en muchas weas, y de repente, no sé, unos... Sí, los momentos, tal vez los planetas. Uno le echa la culpa a los planetas, pero a veces no son los planetas, no sé. Tenemos que ver igual cosas positivas y tratar de ver cosas positivas. Comunicarnos más con nuestro entorno, con nuestros amigues. Sacar para afuera muchas weas, muchas cosas. Dicen que hay que volar, así hay que tratar de alcanzar como las fronteras para darse cuenta de las cadenas. Un poquito nos empezamos a mover un poco más lejos y aparecen las cadenas así que nos tienen aprisionados y que son hartas, po. Sí, porque uno no termina de sacarse una cadena que ya hay otra cadena y así. Y que uno sabe que las puede romper, pero a veces cuesta, a veces no tenemos fuerza, a veces, no sé, nos pasan tantas otras cosas que no nos damos cuenta de liberarnos a nosotros mismos. Estábamos hablando antes de que volviéramos al aire y... de una situación que ocurrió en un festival y decíamos un poco que en el último tiempo también se ha ¿cómo era la palabra que hemos visibilizado dicho? Visibilizado, claro. No sé, por el mismo tema de la violencia de género, pero más que la violencia de género, o sea, dentro de ese contexto, como los abusos que existen en todos los círculos, sobre todo también en el círculo anarco, ¿cachai? En el círculo punk, que se supone como que esas cosas debiesen estar un poquito más discutidas y no están así, po. ¿Cachai? Como que al final igual aparecen esas violencias y como que nos estábamos haciendo los tontos, las tontas de repente con eso también, pues, ¿cachai? Porque era evidente, pues. Así, no sé, pues. ¿Qué pensáis de eso? ¿Cómo lo veís a propósito, no sé, pues, de todas las cosas que se organizan, que se hacen? Es un poco lo que decía... Tíralo más cerca tuyo. Es un poco lo que decía delante la Lilith sobre que en estos espacios, ¿por qué hablan tanto los hombres y los machos? Y es lo mismo que pasa en las tocatas y en estos festivales punk o de organizaciones donde se hacen monedas para pararle la cana a las presas y a los presos. Y es como que se llevan práctica, o sea, cuando se le llama, se te llama cobarde si no llevas como la violencia como los hombres la llevan, que es como a los golpes, a sacarle cuchilla al loco que le tocó el poto al travesti cuando hacía su performance. Es como... no estamos ni ahí con masculinizarnos así, onda, sino, o sea, quien quiera masculinizarse está bien, y quien quiera feminizarse bien también, y es como los chongos y los machos siguen teniendo los espacios y tan fácil para ellos hablar, porque claro, así por mucho tiempo lo hemos dejado y hemos dejado que así sea, y por cobardía, por miedo, porque nos da susto también, no sé, agarrando cuchillazos con el punk y el bella, ¿cachai? Así, y es como que de verdad, sí, tenemos que partir como por decir las cosas que nos incomodan en los espacios libertarios, y hemos sido discriminadas siempre y ya basta. Si somos travestis, trans, no somos el jueguito de jugar a la mujer sumisa, así ya fue eso. Somos mujeres y ya fue, y vale que somos maricones cobardes, y está bueno igual así. Y yo creo que está bueno visibilizar eso de la violencia a los hombres, como también siempre a ellos se les ha otorgado la violencia como la herramienta, y nosotras qué, las tareas secundarias. Ellos siempre son los que cranean las acciones directas, y para las mujeres la venga que, no sé, están haciendo los afiches y la compa está cocinando. Es como, basta, sí. Basta de esa mierda. Y ahí también apaña a los compañeros hombres también que se lo han cuestionado caleta y que han ido dando la cara junto a nosotras y nosotros, así, bacán eso igual. Oye, Napum, hay caleta de espacios de resistencia que son súper poco resistentes al sistema, po. Hace poco se nombraba la Tiago igual, que para mí es un espacio súper como de cariño para mí, por hartas experiencias que viví ahí, pero sí, po, también es un espacio súper macho y masculino en caleta de aspectos, y claro, obviamente la gente que vive ahí va cambiando, po. Pero, o sea, no la gente en sí mismo, sino que la gente que se va moviendo, van llegando otras personas a vivir, pero la cagó que sí, po. Y que es brígido, que me acuerdo que yo cuando era más chico y iba para allá, no visualizaba eso, pues no me daba cuenta. Y con el tiempo uno viéndolo se va dando cuenta que sí, pues, que es brígido así como estar, no sé, pues, en un debate y que te echen cuerpo, pues, así como esa volada es cuático, así como tú lo decís, pues igual da miedo, pues, ¿cachai? Sobre todo yo creo que para uno o una en general que no es buena para los combos, bueno para los combos, pues, ¿cachai? Yo siempre he sido malo para los combos, así a lo más he pegado patadas en el poto, pues. Entonces en ese sentido igual es brígido que es cierto, pues. Y que yo creo que es un tema importante como para darle vuelta y para seguir dándole vuelta, pues. Oye, Hay muchos espacios que igual que de repente se jactan de un discurso y no lo son. Hay una estética. La tiro. Ah. Sí. Yo creo que nos tenemos que replantear un poco más nuestros discursos al momento de hacer o de poner la cara en espacios bajo un discurso político. Eso. Hagámonos cargo. Es fácil poner la bandera por delante, sí, antes de las y prácticas. Antes de poner el cuerpo y la cabeza, realmente. Oye, Lili, tú nos estabas contando que estabas ahí haciendo unas reflexiones sobre anarquismo. ¿Qué te suena de esa palabra, tío? Pero off the record, yo que vengo del Frente Amplio, no puedo contar eso. Atrévete, esta es una radio comunitaria, no la escucha nadie. Jorgito Char no me deja. Oh. Sí, estamos... Bueno, yo en lo personal vengo de hace un tiempo como reflexionando qué me pasa con el anarquismo, y me puse entonces a estudiar las corrientes de este, pues. Aún no podría dar como una opinión, qué sé yo, pero sí me empezó a hacer sentido, porque yo igual debo contar que fui militante de una izquierda, entonces, por 2 años, entonces ir también deconstruyéndome respecto de lo que implica militar en ese espacio, de lo que implica militar. De pronto para la gente que no ha militado en la izquierda les es un poco ajeno y llegar a entender que está efectivamente, como decían antes, la bandera por delante. Entonces hay una defensa irrestricta de tu organización o de tu partido, y que a mí ahora, que ya me salí, claro, reflexiono que hay mucho de propiedad privada y mucho de patriarcado allí, que finalmente se fundó en esa propiedad privada, por el rapto de mujeres, la violación de mujeres. Y acá se reproduce, sin más. Entonces, salí muy desencantada y me he ido desencantando cada vez más. Debo decir que nunca le tuve ningún tipo de consideración o esperanza a este engendro extraño llamado Frente Amplio. No, nada, yo creo que es una nueva concertación. Creo que me parece muy peligroso que el Frente Amplio llegara incluso a gobernar, porque yo creo que más bien lo que se produciría es que ese se terminaría transformando en un gobierno que va a tender a contener las demandas. Porque ponte tú, ¿quién le iría a levantar una marcha de 100.000 personas a Beatriz Sánchez en el poder? Es como, es Beatriz Sánchez, tú no podías hacerle eso. Y no cuando además te plantean que el Frente Amplio es la extrema izquierda, la UDI lo caracteriza como de extrema izquierda. Bueno, como no le escribo a nadie, he encontrado en estas lecturas sobre anarquismo cierta identificación. Y además que eso, que previo a eso, me empecé a juntar con esa gente de las anarquistas. Y no, y ahí, claro, como que el libro, como que el autor, y ahí tú te vas y yo igual soy medio ñoña, entonces como que si me hablan de algo, yo al tiro empiezo a buscar el nombre. Igual no te pasa, y yo te lo planteo desde mi subjetividad, que porque también viene de una militancia de izquierdas en un momento, pero en el anarquismo hay otra cosa, como en términos humanos, o en los anarquismos en realidad que existen, porque hay muchos anarquismos. Y hay otro abrazo con el que te reciben cuando te empiezas a meter a esos círculos, que no es el mismo abrazo de las izquierdas. ¿Sentiste un poco eso? Sí, es que yo me di cuenta que ahí había un afecto que no estaba determinado por si eras o no militante. O sea, yo recibí mucho cariño, bueno, y sobre todo como en el último tiempo, por algunas situaciones no tan agradables en mi vida, y ir un abrazo distinto. Y que efectivamente se siente incluso como en la proximidad física de los cuerpos. Hay como un acercamiento que yo no noto en esas, en general, como en las militancias de izquierda. Hasta eso está determinado por la militancia. Si eres militante, es otro el trato, es otro el acercamiento, son otras las miradas. Pero si no lo eres, pues, claro, son otras también las disposiciones de todos. Y sí, yo por eso es que como he aprendido que el afecto es muy importante. Porque además aprendí a dar finalmente, a entregar afecto. Porque también me di cuenta que estaba pidiendo mucho, pero yo estaba entregando muy poco. Y eso igual lo he ido aprendiendo con las compañeras, bueno, y compañeros también, con los que me he ido juntando, que han sido como casi en su totalidad compañeras y compañeros que viven en espacios liberados o casas ocupa. Igual por eso mismo yo hace poco que estoy viviendo en una casa ocupa. Porque sentí que después como de tantas reflexiones tenía que realizar una acción. Como que no me podía quedar en la abstracción. Y me siento bien donde estoy, con las compañeras donde estoy y con las que igual quiero contar que estamos levantando una jornada antipatriarcal para las jornadas anárquicas que van a ser a partir del 20 de noviembre próximo. ¿Se puede decir el lugar, verdad? No, todavía no. Ah, ya. Entonces no lo voy a decir. No. Que yo como soy medio sapo, siempre me llega la información antes. Tengo que preguntar si no me quedo podemos. Callado. No por ahora, al menos. Sí, está bien. Está súper bien. Pero para que la gente vaya preparando ahí sus argumentos, sus reflexiones también, porque esas jornadas siempre son potentes. Y sobre todo la gente que lo está organizando, pucha, yo la conozco y sé que hay gente que lo hace desde el corazón y desde la guata, y es súper importante también organizar de eso. Tanto cientificismo político nos llevó a ciertas aberraciones que mejor recordar para no volver a caer en eso nomás. Y fracasos rotundos, o sea, bueno, general, me parece que, bueno, voy a hablar por mí. Yo soy una fracasada, como que venía pensando como en esto del programa y lo que tú me contabas y por el Facebook, para cuando me invitabas, claro, esto del fracaso. Y yo venía como caminando en la tarde, como, o sea, iba caminando a otro lugar y comencé a pensar que igual soy un fracaso, como en todo sentido. Primero porque, claro, nunca le pude dar hijo a mis papás, sobre todo a mi papá, nietos en consecuencia, como fui un fracaso de hombre. Es como en esa concepción de lo que el hombre tiene que ser. Después quise ser homosexual y tampoco pude ser. Soy un fracaso de la homosexualidad. Después quise ser transexual, tampoco, sí, mal. Después quise ser transgénera, Tampoco pude, fracasé. Después dije, quizá tenga que ser travesti, y también fracasé. Y ahora igual yo creo que soy no más que como un maricón, así, vestido de mujer, como un maricón pintado. Como porque intenté construirme en otras categorías, porque a pesar de que una atención esas categorías y quiera deconstruir muchas cosas, igual una se tiende a encasillar en algún momento. Y yo sí, tengo como esa necesidad. Y lo quise hacer, pues fracasé constantemente, porque nunca fui muy homosexual, nunca fui muy transexual, nunca fui transgénera y nunca tuve las siliconas que me reclamaban las compañeras travestis. Jamás. No me pude intervenir como las compañeras me reclamaban que me intervinieran. Entonces fracasé en todo. Y cuando quise ser transexual, inicié un tratamiento y lo dejé. Entonces tampoco pude ser la transexual que las compañeras también me reclamaban. Entonces todo el tiempo hay gente reclamándome mi fracaso. Y ahora soy... Y ahora soy como maricón pintado nomás, pues como vestido de mujer. A propósito de lo que dice Tatán, sí, pues, yo te iba a preguntar eso. ¿No será que de tanto tratar de ser terminaste siendo Lilith nomás? Yo creo, pero como que por eso reflexionaba como lo bonito de los fracasos, porque eso me llevó finalmente a sacarme un montón de disfraces, me parece a mí. Como que ahora soy nomás, por eso es que me acomoda estar en el espacio en el que estoy, con las compañeras con las que estoy, porque, no sé, como que no tengo nada que esconder en verdad, porque es nomás, y sí. Trola, trova, marica, ¿nos quieres acompañar con música? Sí. Déjame tirar un audio y para preparar el micrófono. Y vamos al tiro con eso. ¿Dónde está? Aquí está. Claustrofobia Ediciones. Y seguimos acá en esta recolección de editoriales en la Sexta Feria del Libro y la Propaganda Anarquista en la ciudad de Santiago. Y me encuentro junto a la persona que tiene el puestito de Claustrofobia Ediciones. Compa, preséntate y cuéntanos, ¿por qué es Claustrofobia Ediciones? Mi nombre es Nicolás, claro, manejo la editorial Claustrofobia Ediciones. Mira, la editorial partió más que nada como tratando de buscar como una alternativa en la propaganda anarquista, buscar sacar textos que no fueran tan clásicos y en ese momento que fueran contemporáneos, más que nada, buscando temáticas diversas como la educación, un poco también la crítica al control y al poder, y alguno que otro texto histórico. Mira, la cosa es que yo con el formato típico libro partí recién ahora. Ya cuando partí, hasta aquí llevo 3-4 años, solo cuadernillo. Y justamente porque es fácil, se transporta, digamos, muy rápido, es una producción muy, muy rápida también. Y además que no me limito tampoco a lo físico, los textos también están disponibles en internet, ¿cierto? Todo lo que yo lo edito, lo corto y todo eso está disponible en internet para tu descarga gratuita. Entonces la versión calle es más que nada para interrumpir el flujo, digamos, público, y de hacer una presencia de calle y que, digamos, tenga también como un rebote en lo virtual, y lo virtual que sea como un apoyo a lo físico. Mira, yo no sé. Siento que si decir pedagógico sería un poco paternalista de mi parte, pero sí es cierto que estoy tratando de dar algún punto de conocer que no es tan, digamos, difundido como otro punto de vista. Pero no, yo creo que más que pedagogía estoy tratando como de hacer el digamos, ciertas realidades, y digamos ahí que, digamos, que la persona haga una visión, tengan una tendencia más crítica hacia la realidad. Mira, el blog es Inventati, con B corta, como inventación, inventati.org / difusión claustrofobia, y ahí están todos los textos que se sacan y están todos disponibles para su descarga. No hay ningún problema, digamos, que los distribuyan, los impriman y que los reproduzcan como quieran. De hecho, aquí hay otras personas que tienen los mismos cuadernillos y lo tienen reproducido por todos lados. Okay. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar. Dos besos. Este tema es un cover. Voy a empezar con un cover de una banda de unas amigas. Desdén. Cáchenla, escúchenla. Es muy buena. Y luego Animales de Trola. Que murieron, mis bebés. Bueno, y estamos en el último bloque ya de este programa Las Flores del Mal, programa fracasado que suena por distintas emisoras y que doy paso a saludar a esas emisoras porque nos escuchan desde diversos territorios. Porque en todos lados esta semilla de libertad está floreciendo y sus frutos son hermosos. Eso es lo bellísimo. Para el primer episodio nos reclamó una persona antes de que partiera el programa de por qué éramos tan europeocentristas y utilizábamos este título. La respuesta fue porque el nombre es hermoso. Las flores del mal, no hay nombre más bonito que ese. Y también tiene que ver con estas flores del mal, invitaban un poco como a cosechar otros jardines que nos iban a entregar unas flores, que nos iban a entregar algo maravilloso. Pero también apelaba un poco a ese jardín de... Ay, ¿cómo se llama este librito tan bueno? De peculiaridades que somos todas y todos nosotros. Y que en el fondo, si nacimos y nos obligaron a estar dentro de un molde, salir de ese molde y volvernos completamente peculiares es lo hermoso. Cueste lo que cueste y nos toque lo que nos toque vivir. A propósito de eso, saborear el ser uno o una misma es lo más pleno que puede existir. Emisoras que nos transmiten. Todos los miércoles a las 21:30 en vivo por Radio Curruf, La Señal del Viento desde el Gualmapu, y Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial para toda la bahía de Valparaíso. Del mismo modo, la radio web artesanal de Orugas y Mariposas nos retransmite los días miércoles a las 12 y los días viernes a las 15 horas desde su sitio web casandros.radioteca.net. Reemplace la O por una X. Casandres, Casandris, como usted quiera llamarle. Radio UCAN desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, también nos retransmite los días domingo a las 23 horas. Y Radio Temblor desde Panamá, radiotemblor.org, entre las 15 y las 00 horas deambula Las Flores del Mal por el bloque informativo alternativo. También Territorio Inquieta dijo que nos iba a estar retransmitiendo, pero todavía no tengo idea qué día ni a qué hora nos está retransmitiendo, pero por ahí también está sonando este Radio Pasquín. Si a usted le gustó y quiere retransmitirlo, hágalo, no pida permiso. Si quiere recortarlo y utilizar alguna parte, hágalo. No hay que pedir permiso para difundir lo que a uno le gusta. Y llegamos al último bloque. No sé, ¿alguna reflexión final, alguna idea que les haya quedado en el tintero y que les gustaría difundir? ¿Nadie de los que está aquí en el estudio? A mí sí. Y dos cosas. Primero, un aviso. Que este fin de semana se va a estar realizando en Valpo, 28 y 29 de octubre, desde las 10 de la mañana, ambas jornadas en el Liceo Técnico, que queda en Independencia con Francia, un encuentro trans y de identidades no binarias, que lo que pretende, entre otras cosas, es que nos podamos juntar distintas corporalidades que nos identifica por allí la categoría de trans o no binaria, también hay algo de disidencia sexual, a que precisamente hagamos eso, juntarnos a dialogar, a debatir y en general a lo que salga. Hay mesas propuestas, ahora sería muy largo de contar, pero sí adelantar que la primera se plantea como una pregunta de qué es ser trans. Entonces ya partimos como bien cargades. Sí, o quizá en una de esas como que es maravilloso y todo fluye, pero yo, claro, no creo. Sí, además que estamos con esto como en Escorpio, así que parece que es más complicado, pero mejor porque eso se devela y avanzamos, como que yo no le tengo susto como a la discusión, al contrario, me parece que es necesaria. Ya, esa es la primera cosa, y la segunda como reflexión en torno a lo que hablamos. Venía pensando cuando venía para acá que considerando que hay sectores disidentes del Colegio de Profesores como el MUD, entiendo que también el SUTE, pero igual en una cala de más como en paralelo quizá, yo, y me disculpo si parezco ignorante, pero no conozco un proyecto educativo ni del MUD ni del SUTE, así como un proyecto que haya sido trabajado por las profesores, por los profesores o en general como por estudiantes, qué sé yo, toda la comunidad. Como eso, pues como un proyecto que ponga en tensionamiento, por ejemplo, las escuelas. Yo como que creo que las escuelas previamente tal no deberían existir, pero entiendo que para que eso se concrete, si es que ocurre, se necesita mucho tiempo, bueno, y muchas otras cosas. Entonces, pensaba, por lo tanto, en una propuesta un poco más intermedia, más tibia, es que quizá estaría bueno que el MUD, el SUTE, o que mismos grupos de personas autoconvocadas trabajemos en un proyecto educativo, que nos escuchemos a ver qué queremos y patencionar esto de la escuela, porque de verdad yo veo, sí, me parece muy lindo escuchar. Yo estudié pedagogía, pero yo lo dejé por la crisis. Yo me parece muy lindo que hayan compañeros y compañeras que digan que van a cambiar la sociedad desde el aula, me parece bello. Pero cuando tienes que poner una nota, cuando tienes que anotar al lado de los estudiantes, cuando tienes que llamarle al apoderado, cuando estás haciendo clase y hay 45 estudiantes que están gritando, yo no sé si esas ganas por querer cambiar el mundo se van a mantener. Y si mutan, me da un poco de susto hacia dónde. Porque en general yo veo mucho de frustración en las profesoras y en los profesores. Y se terminan transformando, al final, se transforman en una parte fundamental del sistema opresivo y violento que yo creo que hemos vivido muchas de las corporalidades en los colegios, bueno, en la escuela. Eso. A propósito de eso, se realizó un encuentro de educadores y educadoras populares hace poquito en uno de los cerros de Valparaíso, y ayer conocí a una de las personas que estuvo ahí. Me estuvo comentando un poquito de cosas, que sí, está bueno que empiece a aparecer ese cuestionamiento, y en Las Flores del Mal somos buenos para difundir esas historias de frustración de las y los profes, así que sigan enviándonos. El programa pasado contamos dos profesores de filosofía, coincidieron, una profesora de acá de Valparaíso y un profesor de Santiago, vomitando ahí unas frustraciones terribles que tuvieron la última semana. Así que eso. Oye, ¿la Junta Maricona la puedo difundir? Sí, claro, por favor. Junta Maricona en Casa Mandrágora Rosa. Esto es de la cuarta región en Coquimbo, ¿no es verdad? En Coquimbo, vamos a dejarla acá. Viernes 10 de noviembre, desde las 12, va a haber taller de encuadernación. El sábado igual son dos días. Ah, claro, sí, el viernes 10 va a haber taller de encuadernación, olla común, la cuerpa como arma política, un conversatorio, y a las 17:30, cola ciudadana y marica disidente. Cállate. Y ahí van a salir chispa, ¿o no? Se viene bueno eso. Y también prevención de ETS a las 17:30 también. Feria libre todo el día, trae tu feria. Y el día sábado 11 de noviembre, taller de plantas y taller de canto, técnica vocal. Olla común, lectura de manos, taller de autodefensa, taller de confección de arneses, BDSM, ese es el bondaje, ¿o no? Sí. Ah, eso es el BDSM. Bondaje, dominación, sumisión, masoquismo. Y 18 horas, taller de HTM, el rostro, hazlo tú mismo el rostro. Y taller el movimiento como bienestar de la cuerpa, danza contemporánea. Finalmente se cierra con una noche de gala más una fiesta. Y también feria libre todo el día. ¿Quiénes van a estar con música en vivo? Trola, Desgracia y Martínez. Performance, Boy Dakota, Madame Juno, Mandy Foguén, PBTA Cruz, ¿es Puta Cruz? Es Puta Cruz. Ah, Puta Cruz, ya. Pía Ahumada en narrativa. DJ Set, Trabata Anomalía. Puedes buscar más información por el Facebook Violenta Paja o al correo violentapaja@gmail.com. Actividad libre de actitudes machistas, especistas y autoritarias. Así que están todas y todos, bueno, todas invitadas en realidad. ¿Para qué todos? Junta Maricona en Casa Mandrágora Rosa. Oye, el afiche está hermoso. ¿Quién lo hizo? Las amiguitas de Coquimbo. Está hermoso el afiche. Está muy bonito, ¿no? Sí. Ahí lo vamos a estar difundiendo también. Ahí está acá en el computador si quieren verlo. Eso es uno de los eventos. Tenemos más eventos para difundir. Aquí tenemos las compañeras del Círculo de Cuequeras, nos comentan: mañana irán las cantoras a Liberty desde las 20 horas, pasaremos la gorra para quienes quieran aportar en nuestra recaudación de fondos para nuestro segundo encuentro nacional de cantoras, que tendrá como sede Valparaíso y se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre. Por favorcito, gracias, nos dice. También va a haber danzas de la India. Calima se presenta como escuela en el Teatro Múnica Municipal de Valparaíso, mañana 26 de octubre a las 19 horas. Danzas clásicas de India en Chile. Katak Bharatanatyam. eso sí cuesta, siempre cuesta. Bharatanatyam, eso. Odissi, invitades especiales Samadhi. Anjara Edo nos comenta, el 4 de noviembre, primer festival de yoga comunitario en la escuela abierta del Liceo Pedro Mon desde las 10 hasta las 14 horas. Agenden y disfruten del yoguita con las mejores instructoras. Este sábado en Almirante Mon 620, Bazar Locas de Patio. Ropa, accesorios, comida desde las 15 hasta las 20 horas en Almirante Mon 620, Cerro Alegre, el sábado 28 de octubre. Quienes organizan Lupitas del Sur. Y por último nos comenta la compa de... nos comenta que van a estar tocando en Rancagua. Y aquí paso a abrir el evento. Encuentro de Artes Volumen 2. Panspermia, el origen es la muerte. Nos reuniremos por segunda vez para morir y renacer mediante fotografía, videoarte y música en vivo. Los artistas invitados llevarán nuestros cerebros al más allá y los traerán con secuelas inimaginables. Una noche para resetear nuestro sentido y emerger al día siguiente como nuevos. Ahí sí se nos estaba metiendo una música de fondo. Panspermia, en su significado etimológico, quiere decir todo semilla. Somos todos la semilla de la creación y de la muerte, y todos los cuerpos dispuestos a fracturarse para liberar sus almas son panspérmicos. Fotografía, Benjamín Acevedo Ríos, Peje Sánchez, Pablo Juan Villagra, Rita del Aire. Video, Amalgama Lab, Noel Camila, Pablo Valladares. Música, Diabol Strain. Ella es la compañera que difunde el evento. Llenas Banda, Red Valley Banda y Kimo. Entrada Lucrecia. La proyección fotográfica no tendrá costo y quienes vayan a ella podrán quedarse toda la jornada de forma gratuita. Habrá comida y alcohol a la venta en el lugar. Esto es el 28 de octubre en la Nota Resto Bar San Martín 550 en la ciudad de Rancagua. Así que están todas y todos invitados a estos eventos. Y nos escuchamos la próxima semana. Si te gustó este episodio, quieres escuchar los otros episodios, educacionyanarquismo.blogspot.com. Ahí puedes escuchar las grabaciones y otras entrevistas que no salen a veces en el programa. Un saludo a todas las radios y medios libres que nos difunden y a seguir potenciando la comunicación comunitaria. Nos despedimos con más música. Antes que nada, quiero invitarles a todos que quieran escuchar Trola, el SoundClown de Trola, es trola.trovamarica. Pregúntale a Dios por qué te ha tratado mal. Dale al diablo, porque te tienen anestesiado. Pregúntale a papá, porque te ha tratado mal. Pregúntale a mamá, si su vestido esta noche te prestará para bailar bajo el faló de esta sociedad. Perfúmate las ideas, vístete hoy de violencia y no ignores más, no ignore más lo que está pasando acá. Matando por no ser igual, nos están matando por ir en contra lo normal. Te olvidaste que tú también puedes gritar y estás lamiendo. Llueve.